La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con la doctora María Cristina Aria, que es directora del programa de celulosa y papel PROCIP, vicedirectora del Instituto de Materiales de Misiones, INAM, UNAM, CONICET, y profesora de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones. Con ella vamos a hablar con todos estos títulos. Además, creemos que es una persona idónea, una investigadora, científica, profesora, para hablar sobre el tema de las reflexiones acerca de la industria de la celulosa, el papel y su relación con el ambiente. Ella escribió una nota interesante en un diario de Misiones, nosotros la leímos, y queremos que nos cuente para nosotros, para la audiencia, algunas reflexiones sobre este tema y sobre todo la importancia de cómo se puede, por un lado, producir y por otro lado, cuidar el medio ambiente o tratar de cuidarlo, ¿no? ¿Qué legislación hay que hacer? ¿Qué controles hay que hacer? Por eso estamos hablando entonces con la doctora María Cristina Arias. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está? Muy bien. Cuéntenos un poco sobre estas reflexiones que ha escrito para el diario de Misiones Online. Bueno, en realidad hace bastantes años que estoy trabajando en el tema. Básicamente, fuertemente, desde que comenzó el conflicto de Bosnia, ya hace como más de 10 años, 12 años, porque, bueno, en ese momento, en el año 2006, me invitaron a dar una conferencia justamente sobre ese tema, a ver si la industria de celulosa y papel podía ser compatible con el ambiente. Y, bueno, de ahí empezó toda una maratón de trabajos, de proyectos de ley, de trabajo con la Secretaría de Ambiente, creamos una fundación, o sea que realmente hace mucho tiempo que vengo trabajando en el tema. Y puedo hablar con bastante propiedad del asunto, ¿no? Como este tema se reflota permanentemente, porque primero, bueno, hay un periodo en el cual se demonizó la industria, entonces, digamos, había que levantar la voz para tratar de contrarrestar eso, y ahora hay, por el contrario, digamos, una voluntad de reflotar y de sacar adelante la industria y las forestaciones, todo lo que es la forestoindustria en general, además de la industria celulósico-papelera. Entonces yo creo que ya ha llegado el momento de digamos, mencionar cuáles son los temas que hay que tener en cuenta en el momento en que uno quiera empezar a promocionar la instalación de fábricas. Claro, porque esto entraría dentro de lo que es la sustitución de importaciones también, ¿no? Que Argentina pueda generar papel, que no tenga que comprarlo y que también tenga una industria que pueda, por un lado, progresar, pero por otro lado también cuidar el ambiente, ¿no? Claro, porque en realidad hace, qué sé yo, 30 años atrás se hablaba de la región ABC, que era Argentina, Brasil y Chile, como los grandes productores de celulosa y papel de Latinoamérica. Hoy en día Argentina quedó totalmente relegada. Brasil, Uruguay, está fabricando muchísimo más que Argentina. Brasil ni hablar. Toda la producción de la República Argentina equivale a una fábrica brasilera, por ejemplo. O sea, realmente es una industria que tiene un potencial enorme. Basta con pasear un poco por lo que es Corrientes y Misiones para darse cuenta la cantidad de plantaciones forestales que hay, que se aprovechan industrialmente en Misiones, pero que actualmente no tienen ningún aprovechamiento industrial prácticamente en Corrientes. Entonces, la instalación de forestoindustrias es fundamental para, pues, tiene un gran potencial para aumentar el poderío económico del país. María Cristina, dentro de todo eso está la sustitución de importaciones, por supuesto. De el papel que se produce o que se produce en Argentina, ¿es todo por forestación? ¿Todo lo que se hace es por forestación, lo que se extrae? Sí, la madera. En el mundo es muy poco lo que algunos países como por ejemplo Suecia o Finlandia, que trabajan con bosque nativo pero con plantaciones sostenibles, o sea, hacen todo un manejo sostenible de los bosques. Hay algo por ahí por Indochina que trabaja, digamos, ilegalmente con tala de bosque nativo, pero en general en el mundo todo se hace a partir de plantaciones forestales, además de papel reciclado, por supuesto. Ajá, es decir, que se planta y se replanta. Exactamente, o sea, esa es una de las pautas, ¿sí?, de del manejo sostenible o de la producción sostenible de pulpa y papel, ¿no?, de pulpa celulósica y papel. Arranca con la forestación, ¿no?, la forestación sostenible, manejar las plantaciones forestales de tal manera de poder hacer ciclos, de que nunca haya agotamiento de la tierra, y de esa manera es la forma en la que se hace, ¿no? Perfecto. ¿Y el proceso cómo es, el proceso de fabricación del papel después? Bueno, primero se fabrica la pulpa celulósica, hay diferentes procesos, ¿no? El proceso más difundido es el kraft, que es un proceso químico, que lo que se hace es, se colocan las astillas de madera junto con productos químicos en una especie de olla a presión, se cocina y después se separa lo que es la fibra suelta de la madera y se separa de lo que es el licor gastado de cocción. La fibra de madera ya, bueno, se lava, por supuesto, y se puede blanquear si queremos fabricar papeles blancos, y ya después va a lo que es la fabricación de la hoja. Y el licor, ese que separamos, va a un proceso que se llama proceso de recuperación, en el cual todos los componentes orgánicos, todo lo que es madera disuelta, se quema en una caldera generando energía, y los inorgánicos se recuperan para volver a colocar en la cocción. Así que es un proceso que tiene un alto aprovechamiento de los reactivos, prácticamente no se pierde nada, además genera energía, pudiendo generar actualmente con las calderas, que son muy eficientes en ese momento. Las fábricas están generando energía no solamente para abastecer las fábricas, sino también para vender. Y si es sin blanquear, si es una pulpa marrón para fabricar papeles marrones, no tiene prácticamente efluentes, porque funciona casi todo en circuito cerrado. Claro. Y respecto a la legislación y el control que tiene que tener el Estado, ¿cuáles son los puntos importantes que en legislación o mismo en control tiene que hacer el Estado para poder garantizar que esta industria sea eficiente, ecológicamente hablando? Bueno, antes que nada hay que hacer una diferencia entre lo que es la instalación de una fábrica nueva y el control de una fábrica existente. Si vamos a instalar una fábrica nueva, hay que asegurarse que tenga todo lo que se necesita para tener lo que se llama la prevención y el control de la contaminación. O sea que actualmente las fábricas pueden trabajar en forma no limpia, limpísima, siempre y cuando cumplan con ese tipo de equipamiento en la instalación, ¿sí?, de la fábrica, en el momento en que la fábrica se va a instalar. Eso se logra, por supuesto, con una evaluación del impacto ambiental en el momento que se va a instalar, para saber en qué localización es menos perjudicial. Y además ya después vienen los controles, ¿no? Los controles de gobierno, que van a ser, tienen que ser los mismos, por supuesto, en las fábricas nuevas que en las fábricas ya instaladas. Con respecto a esto, bueno, tiene que existir una normativa, que puede ser específica o no, pero lo mejor es que sea específica. En el mundo existen legislaciones específicas para todos los tipos de industria, porque cada tipo de industria tiene diferentes emisiones. Cuando digo emisiones, digo lo que están, digamos, emitiendo al agua, al aire o a la tierra, ¿no es cierto? Un gas en particular, un dióxido de azufre, o sea, cada empresa tiene una emisión determinada, cada tipo de industria, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, esta industria tiene sus emisiones y está bueno que exista una legislación específica para que se sepa qué es lo que se tiene que controlar. Una ley de presupuestos mínimos sería esto. Bueno, nosotros estamos a favor de, este, de establecer una ley de presupuestos mínimos, porque es la forma en que se ha hecho en otros lugares del mundo y que ha funcionado de lo mejor. Claro, la ley de presupuestos mínimos de prevención y control para la contaminación, de esto es lo que se habla, ¿no? Exactamente. Es decir, esto tiene que ser a nivel nacional y después promulgado por cada provincia. Claro, porque justamente como cada provincia es dueña de sus recursos naturales, no se puede, la nación no le puede decir, por ejemplo, a la provincia de Misiones, miren, ustedes controlen esto, ¿sí? De esa manera no lo puede hacer. Lo que sí puede hacer es establecer unos presupuestos mínimos que todas las provincias deben tener como base control. Es decir, menos que eso no se puede exigir, más que eso se puede exigir todo lo que quieran. Claro, perfecto. Y eso va a depender de cada provincia y de cada tipo de industria, ¿no?, que esté en cada provincia, porque, como te decía, en realidad hay diferentes procesos, no son todos iguales. Perfecto. Le agradecemos mucho, doctora María Cristina Aria, muy claros los conceptos, por supuesto, como de alguien que sabe del tema, que es especialista en el tema, y la idea es esta, ¿no?, que se pueda avanzar en la producción, que Argentina, sobre todo la provincia de Misiones, que es muy importante la producción forestal, que pueda también tener su industria avanzada bajo los parámetros de lo que es hoy en día la legislación internacional también y una legislación nacional adecuada. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.